Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com. Con la excusa de que el próximo 14 de octubre hay una actividad en la Universidad Nacional de La Pampa, decidimos hoy hablar con María Medrano y ella decidió lo mismo, por suerte. Así que María, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. Te presentábamos un poco como poeta y parte del colectivo Yo No Fui, pero contanos vos quién sos, además de estas dos perlitas. Bueno, está muy bien ahí. Sí, soy parte del colectivo Yo No Fui, que somos una asociación civil y una cooperativa de trabajo, que venimos trabajando hace más de 10 años. En realidad arrancamos en el año 2002 con un taller de poesía en la unidad 3 y 31 de Saiza, y a partir de este trabajo con el taller y con las mujeres que participaban del taller, a medida que fueron saliendo en libertad, fuimos empezando a construir este colectivo, organización, con el que hoy estamos trabajando un montón de personas. Uh-huh. María, buenas tardes, Cintia te saluda. ¿Qué tal, Cintia? Contanos un poquito, el colectivo se llama Yo No Fui, la revista, sacan una publicación y ahora vienen a presentar el segundo número, que es Yo Soy, y esto tiene que ver con la identidad, digo, ¿por qué eligen presentarse desde ese lugar? Mira, un poco la idea del nombre de la revista viene a dar un giro más al Yo No Fui, que justamente lo que siempre conversábamos con las mujeres era, bueno, esta sensación de que uno estaba en cana y nada, fuiste, ¿no? Uh-huh. Nadie se acuerda de vos, parece que estuvieses ahí oculto y separado del resto, ¿no? Entonces la idea un poco cuando sacamos la revista era, afirmar lo que somos, ¿no? Yo soy, yo no fui, yo soy. Que además tiene que ver con todo un laburo que desde la organización hacemos también en la cárcel, que tiene que ver con reflexionar sobre nosotros mismos, poder recuperar la autoestima, trabajar mucho con la idea de la identidad, que es algo que en el sistema penitenciario, como sabrán, es algo donde se machaca mucho, ¿no? Uh-huh. Uno entra a un penal y lo que hacen es desarmarte para largarte afuera y que te tengas que solito volver a armar, ¿no? Entonces un poco la idea de estos nombres juega con eso, uh-huh. con lo difícil que es esta búsqueda y esta reconstrucción de la identidad que estando encerrado se sufre tanto, ¿no? Y se machaca tanto. La publicación, además de ser bellísima físicamente, quiero decir, lo que cuenta un poco la vida adentro y afuera de las personas que han estado en conflicto con la ley penal. Ahora vamos a charlar un poco cómo deberíamos decirlo. Pero en estos 12 años de trabajo que ustedes tienen adentro de los penales, ¿qué es lo que han visto y qué ven ahora? Mira, nosotros lo que, y sobre todo creo que aparece mucho en este último número de la revista, es esto que llamamos como esta pedagogía de la crueldad, que como máxima potencia tiene la cárcel como horizonte de inclusión para muchas mujeres. Porque la realidad es que muchas de las personas que están adentro de la cárcel, sobre todo las mujeres con las que trabajamos, vienen ya con una situación de vulnerabilidad extrema. Quizás su primera política pública con la que se cruzan es adentro de la cárcel. Tienen agua caliente, comida, digo, más allá de que sabemos lo que es una cárcel, pero nos pasa mucho y es, al principio nos parecía algo muy terrible, algo increíble de escuchar, que era que muchas mujeres no querían el arresto domiciliario porque ahí tenían un trabajo, ahí tenían una casa, ¿no? Y quizás afuera no tenían. Sabían que no iban a tener un trabajo porque tampoco antes lo habían tenido. La primera vez que tenían un trabajo registrado era dentro de un penal. O muchas mujeres que no quieren, llegado el momento de salir, no quieren salir porque no tienen a dónde ir realmente, literalmente, ¿no? Entonces, en la revista trabajamos mucho eso, ¿no? Este tema de qué es salir en libertad cuando el afuera te deja fuera, cuando no hay opciones. Entonces, no hay opciones de trabajo, no hay opciones de vivienda, no hay, ¿no? Así que bueno, con eso tratamos de trabajar, por eso también la organización hace muchos años venimos formando en artes y oficios, por eso la cooperativa de trabajo, que fue el resultado, ¿no?, de muchos años de estar haciendo como el ejercicio del cooperativismo y a partir de talleres de los mismos talleres de formación, necesariamente teníamos que meter la producción porque las mujeres salían y de algo tenían que vivir. Y bueno, todo ese proceso que finalmente se formalizó en el armado de una cooperativa, pero bueno, es muy difícil también todo ese proceso. No cualquier persona que sale de la cárcel puede generar por sí mismo todo ese proceso, porque hay tantas necesidades y tantas vulneraciones que realmente si no está dentro de un contexto de contención, de acompañamiento, ¿no? Se hace realmente muy difícil. ¿Cuánto hace que haces este laburo? Desde el 2002. Uh-huh. ¿Y cómo lo llevas en el cuerpo, digamos? Y en la cabeza. Sí, lo llevo bien, la verdad. Fui cambiando por momentos. Bueno, no estoy dando talleres dentro de las unidades ahora. Voy a las unidades, pero no estoy... el taller que doy yo es el de periodismo y lo doy afuera del penal, en una de las sedes que yo no fui. Quizás en un momento sí sentí la necesidad de parar de entrar tanto al penal, porque estaba como muy muy agotada y necesitaba como oxigenarme. Uno va acomodándose también según la etapa, el momento de cada uno, de ánimo, de qué sé yo. Pero no, es algo, la verdad que para mí es una militancia y es algo, es parte de cotidiana de mis días, así que no, o sea... ¿Y sabes por qué? No me canso. Claro, bien. Digo, ¿sabes por qué lo encaraste? ¿Por qué? ¿Si hubo un disparador, una situación que te convenciera, un clic, algo? Mira, yo hace muchos años trabajé en tribunales, en un juzgado de instrucción, y cayó detenida una chica rusa, y fue mi primera declaración indagatoria que tuve que tomar, y para mí ese fue un impacto muy fuerte, y desde ese momento decidí que, primero, que no quería estar en ese lugar, que quería estar del otro. Fui a visitar a esa chica, llevarle ropa, cosas de higiene, como cuestiones básicas. Finalmente me hice amiga y la visité durante toda su detención, y ella se quedó a vivir en la Argentina y se casó y tuvo una nena. Y bueno, y ahí a mí se me disparó algo con el tema de la cárcel, que era un tema que en realidad nunca lo había vivido de cerca, digamos. No tenía que ver con mi historia ni con nada, pero bueno, eso fue algo que a mí me partió un poco la cabeza y me abrió los ojos con respecto a un mundo que no veía, ¿no? Y bueno, ese fue el comienzo. María, trabajan con mujeres presas. Muchas veces, cuando escuchamos a ciertos espacios progresistas y de defensa incluso de los derechos humanos, siempre las vemos invisibilizadas a las mujeres presas. Se habla de los presos y de las problemáticas de los presos varones. ¿Por qué? Bueno, pasa esto porque ya sabemos en dónde vivimos, ¿no? En qué contexto machista, digo, pero ¿cuáles son de qué hablamos cuando hablamos de presas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las penurias que atraviesan? Sí, primero, convengamos en que es una proporción ínfima en relación a la población total de detenidos, ¿no? Por otro lado, también pensemos que el sistema penal está pensado para varones y no para mujeres. Uh-huh. De ahí ya partimos de toda una cuestión de invisibilización y falta de necesidades concretas que las mujeres necesitan, que no son vistas. Y por otro lado también, pensar que el 70 o más del 70% de las mujeres que están detenidas por delitos vinculados al narcotráfico. Esto que es mulas, narcomenudeo, que las mujeres, que el 95,9% de las mujeres que están detenidas, sabemos que son... que vienen de una pobreza extrema en general, que no han tenido acceso a políticas públicas, y que ese ese narcomenudeo, esa venta de tipo kiosquito, es forma de supervivencia, ¿no? Las mujeres ahora aún adentro del penal, con el trabajo, mantienen a sus familias afuera. De hecho, ahora la unidad 4 de 6 está en paro hace varios días, desde el lunes, están reclamando por las horas de trabajo, y justamente una de los motivos, más allá de que el trabajo es un derecho, hay algo puntual, que es que esta situación de la baja de hora afecta directamente a los cuerpos de las mujeres y a sus familias, ¿no? Así que bueno, ahí estamos desde la organización y desde la red de cooperativas de liberados acompañando la lucha de las mujeres. Dale, concluí, redondea el concepto. No, y esto que esto que marcaba Cintia es real, o sea, cuando se piensa en presos se piensa en varones y no se piensa en las circunstancias más precisas de las mujeres. Y además de que esas mujeres cuando ingresan a una cárcel, no ingresa la mujer sola, porque eso afecta a todo el núcleo familiar, porque todas las mujeres, la mayoría de las mujeres que están presas son cabeza de familia, ¿no? Entonces eso tiene un impacto sobre los hijos, sobre los adultos que cuidan, sobre, ¿no? Que no creo que lo que creo es que justamente que no se tiene en cuenta ese impacto en relación al delito que cometen. ¿Notás, si es que lo podés conocer a partir de tu laburo, capaz que estás muy focalizada en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es la misma en las cárceles del resto del país? Lo pensaba, no, ¿sabes cuándo? Cuando contabas esta idea de me imaginaba casos de mujeres no queriendo salir de la cárcel o tener prisión domiciliaria porque no tienen nada del lado de afuera. Eso en una comunidad como la Santa Rosa, que más vale tiene algunas humanidades más todavía que las ciudades, claro, salvajes, no nos podemos imaginar como un caso real todavía, pero capaz que está, claro, ocurriendo y lo ignoro yo. Pero, mira, sí, nosotros tenemos más experiencia en cárceles federales, porque trabajamos siempre desde el inicio en cárceles federales, en las dos cárceles de Seiza, que además son las dos cárceles que están más atendidas, de alguna manera, que tienen oferta cultural, educativa, ¿no? Está la universidad. Ni hablar si hablamos de cárceles provinciales. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando en la unidad 47 de José León Suárez. Ahí no hay trabajo, no hay nada, ¿no? Realmente hasta a nivel edilicio la cárcel es muy diferente, es muy precaria, es abrís una canilla y no hay caño, no sé, como cosas muy muy básicas, ¿no? Sí, la diferencia entre cárceles federales y provinciales es abismal, y también las cárceles federales del interior. Es una diferencia bastante bastante grande. Bien. Sí. Bueno, nosotros al principio nos enroscábamos cuando anunciamos la entrevista con las definiciones que hay de preso, presa, privado, privada de la libertad, en situación de cárcel. ¿Tenés una preferida? Te lo pregunto así frívolamente. Nada, en serio, para ayudarnos a entender de qué estamos hablando, las palabras son importantísimas. Hay una cosa, en otros ámbitos, por ahí entre personas gays, homosexuales, que uno le dice al otro, puto, puta, no sé qué, y está todo bien, y que por ahí que te lo diga alguien de otra manera, molesta. Bueno, acá, en general, cuando se habla de preso, se habla de privados de libertad. Ahora, si yo le digo a una compañera, no, porque cuando vos estabas preso, no sé qué, no hay ningún problema, uh-huh. Digamos. Pero lo que sí son feas palabras, por ejemplo, es convicto, que alguna gente lo usa, que sí, es de la tele, ¿no? Sí. Esas cosas medias. Un puertorriqueño, como, sí. Claro, no sé. No, pero yo creo que nada, está bien decir, estuvo preso, privado de libertad. No hay. Además, la cárcel es la cárcel, el contexto de encierro, ¿viste? Esa cosa así, ¿qué sé yo? La cárcel es la cárcel. Pero bueno, yo algo que quería contar que me parece muy importante, que es que esta semana estuvimos discutiendo en diputados un proyecto de modificación de la ley de ejecución penal. Sí. Que presentaron dos diputados, Pietripo del PRO y Litza del Frente Renovador, que son dos proyectos nefastos, que lo que hacen es eliminar las salidas anticipadas, o sea, las transitorias, las condicionales, sobre todo el de Petri, que es terrible, porque básicamente ataca todo el sistema de ejecución vigente. En cambio, el de Litza, digamos, acota más a algunos delitos que tienen que ver con violencia de género. Pero bueno, nosotros estuvimos ahí presentes con la red de cooperativas de liberados que formamos parte, ahí discutiendo estos proyectos de ley, ¿no? Sí, que son a priori contrarios a las convenciones internacionales, a la Constitución. Absolutamente. Más vale. Absolutamente. Y de todos modos, en Mendoza hay en vigencia una cuestión bastante parecida hace 6, 7 años ya. Sí. Y bueno, y los resultados también están a la vista para el que los quiera ver. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, y ahí en este sentido venimos trabajando desde la red de cooperativas una especie de agenda que armamos con los diputados Leo Grosso y Remo Carlotto, donde estamos trabajando sobre el artículo 64 de la ley 20.337, que es la ley de cooperativas, que impide que personas con antecedentes penales puedan formar parte del consejo administrativo de una cooperativa, la ley de cupo, que existe en algunas localidades nada más. Y entonces, nada, me parece importante contarlo porque eso también es parte de la actividad de la organización y de la red de cooperativas que formamos parte, ¿no? María, ¿tienen relación con la Procubín? Sí, tenemos relación con la Procubín, con la Procuración Penitenciaria, con la Defensoría General, con varias de las instituciones que inciden directamente en la cárcel, sí. Uh-huh. ¿Qué mirada tienen respecto, digamos, ha transformado alguna cuestión el hecho de que existan estas procuradurías? Mira, sí, yo creo que sí, que es positivo. En su hubo momentos quizás más activos de la Procubín, donde nosotros teníamos un diálogo bastante bastante ágil y funcionaba. Después, con todos los problemas más coyunturales, digamos, está más complicado, pero sí, hay un diálogo y hay cosas que efectivamente se ocupan y hacen, sobre todo en relación a la tortura y casos muy, muy importantes que han sucedido, juicios que se han llevado a cabo. Sí, que es importante. Hablabas recién acerca de la modificación de la 24.660 y también conocimos y estuvimos hablando con compañeros que están en el frente de inmigrantes en Buenos Aires, respecto a esta cárcel para inmigrantes que también el macrismo quería o quiere instalar. Es algo muy raro, pero digamos, ¿qué han podido saber ustedes al respecto? Mira, la verdad que No tengo mucha información más que efectivamente está como muy muy vigente lo de la construcción de esta cárcel. Sé que se presentó no me acuerdo qué figura legal, si un habeas corpus, un amparo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero sí, es terrible esta avanzada. María, te agradecemos. Por supuesto, estaremos con vos cuando pegues una vuelta por acá el próximo 14 de octubre. ¿Cuál es la actividad ideada, Cintia? Sí, contanos lo que van a hacer a la mañana ustedes. Dale. En el penal, ¿no? En la 13. Nosotros vamos a ir a la mañana a la unidad 13 a un poco a presentarnos. Si bien estuvimos el año pasado y muchas de las mujeres seguramente ya nos conocen, vamos a ir a presentarnos con vamos 8 compañeros de acá de Buenos Aires, más las compañeras de La Pampa, que son Leticia Armando y Luján Sosa, que van a estar a cargo en la unidad del taller de teatro que vamos a arrancar. La idea es contarles un poco todas estas actividades de la organización, que nos conozcan, contarles de la apertura del taller y eso va a ser un poco a la mañana en la unidad. Y después en la universidad vamos a estar presentando el segundo número de la revista, vamos a estar con una muestra de iluminaciones del taller de fotografía estenopeica, Así que, bueno, eso, vamos a estar ahí también trabajando mucho con Leticia y con Luján, y con la idea también de poder conectarnos y tener algunos encuentros con la Asociación Civil El Ágora, a quien agradecemos mucho también por el apoyo que nos está dando para este lanzamiento de Yo No Fui La Pampa, a la universidad, por supuesto, también. Y la idea también es un poco entrar en contacto con la gente que forma parte del Ágora, con ustedes de Radio Kermés, y poder generar algunos vínculos, relaciones, charlas, que nos permitan conocer más el laburo de ambas partes y de ver qué se puede construir entre todos, ¿no? Para cerrar, María, ¿cuántas mujeres trabajan en la cooperativa? En la cooperativa hay alrededor de 8 mujeres, no más, 13 mujeres más o menos. Bien, ¿y qué actividades llevan adelante? Encuadernación artesanal, diseño textil, serigrafía, esos son los 3 talleres más de la cooperativa. Después tenemos otros talleres adentro de las unidades de carpintería, de poesía, de fotografía, de tejido y telar, periodismo también afuera, y ahora se suma teatro. María Medrano, gracias de vuelta, abrazos, y si querés agregar algo más, estamos atentos y escuchándote. Bueno, no, la verdad que nada, agradecerles este espacio, agradecerles que nos acompañen el viernes 14 allá en la presentación en La Pampa, y que nada, una alegría poder finalmente llegar a La Pampa con el taller de teatro, porque lo estamos pensando y deseando hace mucho tiempo. Muy bien, gracias de vuelta. Muchas gracias. María Medrano es poeta, labura en periodismo, da talleres de periodismo y sobre todo trabaja desde el colectivo Yo No Fui con mujeres presas. Pasó en la Kermés de los sábados.